sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Es un territorio muy especial el de hoy, quiero decirles. Muy descontrolado. Muy descontrolado. Nos veo. No sé, ay, me gustaría hacer ahora esta radio moderna que se ven todas, que se ven las personas. El stream. El streaming, eso, no me sale ni la palabra. Pero bueno, me gustaría en este momento hacer un streaming para mostrarnos. Que se note. Que se note que estamos de celebración. De carnaval carioca. Casi, casi. De soplar el pomo y tirar la espuma, como era apretar el pomo. ¡Feliz cumpleaños, feliz Julia Motora! Le hicimos todo un preludio a la celebración. Feliz cumpleaños. Sabemos que me encanta, ¿no? No, sabemos que te gusta. ¿Te gusta? Viste que hay gente que no le gusta celebrar, pero cuando son números redondos. Y el año anterior y los también, anteriores todos, también. Siempre era una excusa. No. Siempre, sí, me vengo con el cumple a cuestas. Julia es una señora de la celebración. Bien. La celebración cumpleañística. Me encanta festejar y como me gusta hacerme cargo de la celebración. Es como... Sí, querés hacer todo, ya lo sabemos. La gestiona. Agradezco a Mary. Ay, podemos decir, agradezco a Mary. A Silvana. Nuestro look que tenemos. Le podemos contar a quienes nos están escuchando que deben decir estas ¿no? chicas qué tomaron, qué le pusieron al mate. Tenemos unas vinchas. Unas vinchas al estilo Frida Kahlo. Sí. Con flores de todos colores. La tiene Mary que está operando. La tiene Helio que está acá a la derecha. La tiene Julia acá a la izquierda y la tengo yo puesta. Sí, porque esto se lo agradecemos a Mary que, aparte sin querer queriendo, los colores así tan fluo combinan con los globos que traje. Perfecto. Como que hay como una decoración muy primaveral. Uh-huh. En esta mañana medio gris y húmeda, ¿no? Muy como, buena, exacto. Como no nos quita el arco iris el día, ¿entendés? Es como. Bien. Me puse poética. Oh, pero, y era lo que necesitábamos. Está la del cielo gris, parece medio denso todo, contexto preelectoral, pesadilla, colores. Vamos a dar fantasía, descontrol carnaval. Es que el carnaval tiene mucho que ver con eso, con poder subvertir durante unos días las reglas de todo. Bien. Que bien, estemos de fiesta, las no reglas, que estemos de fiesta, que salgamos a hacer lo que querramos, por supuesto que respetando al prójimo, ¿no? Porque uno dice esto y después piensa la sociedad que tenemos afuera. Pero no. Subvertir un poco, entonces hoy va a ser un día de sentir que el problema es como a las 9 p.m., por ejemplo. Yo veo esa petaca ahí afuera y digo, estamos de nochecita, el cielo cae. ¿Puedes decir que me zarpé? No, para nada. Nos queremos como somos, no juzgamos a la compañera. Escuchamos, pero no juzgamos, era lo que estaban diciendo ahora las juventudes. No juzgamos, así que va a ser un día atravesado, inevitablemente, porque eso es lo que pasa. Es como, bueno, nadie puede escapar a celebrar mientras me encuentre en el día de hoy. Bien. ¿Entendés? Como bien, quien se encuentra conmigo, te cuento, es mi cumple. Y a nadie le va a pasar a cruzarse con vos, porque eso también a veces pasa, que te cruzas con alguien, estuviste charlando todo el día, esa persona le dio cosita a decir, che, es mi cumple, y vos llegás a tu casa y decís, era el cumple de Paulita y no se lo dije, estuve con ella todo el día. Con vos eso no pasa, no hay chance. No hay chance. Primero mi cumpleaños y después mi ser. Claro, sí, primero celebremos. ¿Viste? Primero la celebración. Celebramos la vida, que es un montón. Sí, celebrar estar en tu existencia vamos a celebrar. Sí, no solo la mía, es como que es colectiva, porque una no está, no ella te colectiviza su propio cumpleaños, es el cumpleaños del pueblo. Sí, ya te diste cuenta. Y las de pasadas porque se fueron rapidito, pero si no se podrían haber quedado. Les dábamos ahí una cornetita. Mary trajo unas cornetas que son lo más poco radiales. Bueno, podemos hacer alguna. Así que quien dice a lo largo del programa se filtren cornetazos. Si están en las inmediaciones, en el barrio de Almagro, hoy es el día en que pueden romper cualquier tipo de vergüenza, de límite. Está lloviznando, está pesadito, vénganse. Compartimos unos mates, compartimos algunas bebidas espirituosas, algunos cornetazos. ¿No? Si alguien tiene alguna tortita por ahí también la puede traer. También. Acá tortasora, pero nunca están de más. Exactamente. No nos vamos a quejar. Tortas hay, tortas hay. Pero sigan viniendo, igual la puerta está abierta. ¿Qué es ese límite, mis señoras? No. Cositas dulces, saladas. Abierta de par en par la puerta. Porque combina con todo el cumple de hoy. ¿Entendés? Sí. Puede haber cosas dulces, cosas saladas. Es como que tenés todo el amplio... Me encanta el cumpleaños a las 9 de la mañana. Me encanta porque ya estamos tan arriba que yo después de esto no sé, o sea, no puedo bajar. De acá... No se baja. Ahí está la clave. De acá a saltar en helicóptero con paracaídas, no se para. Vamos directo al salto. ¿Qué onda, Juli? No decimos... ¿Pasó o lo inventamos? ¿Qué onda, Juli? Celebramos... Estás amasando una pregunta, decime. Sí, no, estoy preguntando... Está sí. Como la chiqui y no sabe si preguntarle edad. ¡Exactamente! ¡Le saqué la picha! Estaba muy chiquilegra en esa cara. ¿Hablamos o no hablamos de la cantidad de años cumplo que...? Cumplo 40, no pasa nada. O sea, ¡40! Por eso. Las cuatro hay décadas. Hay que cantar las 40. Yo venía pensando en eso, en qué 40 cantaría, Juli. ¡Uf! Siempre viste para que mí se va un bolero bien arriba. Un buen bolero con unos buenos vientos. Claro, medio a la Paquita. Claro, una cosa así. La Paquita del barrio. A lo Chabela, ya en los, al final del Rata recital. Rata inmunda. Claro. Rata inmunda, muy algo bien. Algo así podría cantar, ¿no? Te veo. Yo sí. También me veo en una de esas. Al final del recital, ¿no? Cuando ya pasó la 1:20 de reci y decís, esta no se baja más. En ese rol me veo. Tenés el espíritu de ese tipo de cantantes poseídas por los brebajes, por la música, por los espíritus de la gente. Vos tenés un poco ese espíritu animal. Se fue el público, no pasa nada. Se sigue. Juli, estamos cerrando el teatro. ¡Una más, dije! Y arranca de vuelta la banda. Y ahí te voy cantando las 40. En ese momento es donde en ese me animo momento. A confrontar, ¿viste? Si bien. No, como que no soy de la confrontación. No te canto bien. Las 40. Bien, no, okay. Cuando eras chiquita, ¿te imaginabas cómo ibas a ser cuando tuvieras 40 años? Sí, pasa que no tiene nada que ver con esto. ¿Pasaron cosas en el camino, decís? Yo creo que me comí un par de piedras. ¿No les pasó a ustedes cuando eran chiquitas que decir, uy, 40, como que era, ¿cómo seré yo a los 40 claro, años? Claro, te parecía un montón. Parecía ahora que uno iba a ser una adulta responsable, con las cosas resueltas, la vida organizada. Uno se imaginaba algo. Parecía a mí lo que tenía, ¿viste? Como medio que bueno. No, nada que ver. Claro, y el mundo tuvo otras decisiones para con nosotras. Y el mundo me puso obstáculos. Y bueno, no, igual está bien. No es que, no llegué a donde quería. Claro, son distintos, como, pero no malmente distintos. Exacto, son distintos malmente. Pronósticos. Estamos inventando. No, sí, pero está bien, es válido. Gracias. No, y aparte la imaginación que podíamos tener cuando éramos chiquitas sobre una persona grande y... Y sí, muy estereotipada. Hoy. Claro. Muy, ¿no?, atravesada por estereotipos. También vos ves imágenes de gente de 40 años, hace 40 años atrás, por ejemplo. Y parecen de 80. Ah, sí. Ves a algunas personas, decís 35 años, y decís, no. Tres pibes, no puede sí, claro. Ser. Sí, el peso de la vida en un semblante, sí, 35 recién. Y un look de persona adulta también. Y una acá está rasqueteando la juventud. De la vestimenta, ¿no? De la vestimenta. De persona. Qué loco eso de la vestimenta. Porque también en la época actual ves a niñas vestidas como de personas grandes. Sí. ¿No? Entonces sí. Qué loco eso, que ahora la gente grande se viste como más joven y la gente... Profundísimo. ¿Hoy estás? Mis preguntas. No, está muy bien. Iluminada por las flores. Iluminada y eterna. Es que esto de colores capaz también, claro. ¿Entendés? Te colorea las ideas. Algo de eso. Mary se cae la risa. Como, me gusta que instauremos esto para hacer radio, ¿eh? Las florecitas en la cabeza. Está bueno. Sí, está porque bueno. Además, esto, el no tener habilitado el streaming, le da a quienes están del otro lado, imaginando cómo estamos. O sea, sería mucho más aburrido que esté la imagen. Sí, ya definí. Ya además, todo el resto de los programas del universo los pueden ver en una camarita todavía militar la sonoridad de estos momentos. El acompañamiento solo de la voz es hermoso. ¿Será verdad que tienen esas coronas de flores? ¿Estarán inventando desde que arrancó? Sí. ¿Será cierto que viene con una petaca a las 9 de la mañana? ¿Estará inventando? ¿Podrá ser cierto que venga con una petaca a las 9 de la mañana Julia Motura? ¿Ustedes qué dicen? 11-31-26-0887. Y venía a tomarte un traguito con la cumpleañera. Me gusta tenerla como estandarte. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 15 de mayo, es el cumpleaños de Juli, y les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy es jueves, es día de Ale Rat y los documentalistas y les documentalistas argentinos que nos traen varias novedades, porque hoy es el cine, vieron que el día está, así que Vamos a pasar por varios estrenos que se darán en el día de hoy y también mucha información más. Acá nuestra otra integrante, Vani, dice con Luismi, ella es así. Bueno, hola, acá. Arrebata la respiración, un ardiente y frío modo de mirar, que a todos fascina, que te contamina, corazón con adrenalina. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Ella es así, va adueñándose de ti, sensualidad. Cuídate, si oyes el murmullo que mueve su voz, no podrás tus ansias contener. Su perfume suave, aroma sándalo, cuando te domina, cuando se aproxima, con esos ojos agua marina. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Ella es así, va adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nuevamente reprimen a les viejes en una nueva jornada protagonizada por las y los jubilados que reclaman por sus derechos. El gobierno de Milei y Patricia Bullrich descargaron su represión contra jubiladas, jubilados y quienes los acompañan de manera solidaria, como el padre Paco, sumado a que a lo que ya se acostumbra de amedrentar a los trabajadores de prensa. Desde la posta de salud y cuidados hemos atendido alrededor de 80 personas afectadas por los gases que les provocaron quemaduras en la piel. Entre ellos se encuentran jubilados, trabajadores de prensa y manifestantes solidarios. Se realizó limpieza de gas lacrimógeno en rostro, ojos, cuello, tórax y miembros superiores. Se realizó atención de situaciones de angustia por el equipo de salud salud mental de La Posta. Además, se realizaron 2 traslados por el SAME y 1 al Hospital Santa Lucía, declararon los trabajadores de salud. Nuevamente pasa un miércoles de represión. El saldo es alrededor de 80 heridos y 4 personas detenidas en una nueva movilización de jubilados. Así fue informado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y La Posta de Salud y Cuidados, que acompañaron, como todos los miércoles, el reclamo de los jubilados. El gobierno anunció una dura reforma migratoria. El gobierno nacional anunció ayer miércoles un endurecimiento en la política migratoria al aplicar una serie de modificaciones en los requisitos necesarios para solicitar la residencia permanente y la ciudadanía y arancelar los servicios de salud y educación para extranjeros y extranjeras. La medida se dio a conocer por el vocero y candidato Manuel Adorni y ratificada por un DNU. Sin preguntas de prensa acreditada, el funcionario se mostró acompañado por la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Desde su atril en la sala de conferencias, Adorni detalló que ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y que aquellos que cometan un delito en el territorio argentino serán deportados. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud. Quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago. Eso último, sin embargo, presenta un desafío a los tratados internacionales, ya que es contrario al acuerdo de libre circulación del Mercosur. En tanto, al ámbito educativo, se dio a conocer que se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando su autonomía. Un proyecto para recuperar la agencia de noticias Telam. Con una amplia presencia de diputados y diputadas, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa presentó en el Congreso los ejes de un proyecto para la recuperación de la agencia de noticias y publicidad a 80 años de su nacimiento. Durante 79 años, Telam abasteció de noticias, imágenes de foto y video y archivo a todos los medios del país y a la población en general de manera federal, así como en su rol de agencia de publicidad oficial distribuyó campañas del bien público necesarias para la ciudadanía, remarcó en un comunicado el sindicato de prensa. En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo del 2024, el presidente Javier Milei anunció el cierre de la agencia, remarcando que era uno de los primeros objetivos a desmantelar de la gestión de La Libertad Avanza, hecho que se confirmó el lunes siguiente al discurso, cuando los trabajadores y trabajadoras encontraron la entrada de su lugar de trabajo con vallado e impedimento de ingresar a la redacción. Tras la amarga novedad, la Comisión Interna de Trabajadoras del CIPREVA de la agencia estatal decidió comenzar un acampe que culminó con la permanencia de gran parte de los trabajadores hasta que el gobierno reincorporó a quienes no aceptaron retiros voluntarios, pero desmembrando la estructura de la agencia. Desde el momento, las y los trabajadores de prensa de la agencia de noticias estatal pusieron en funcionamiento un sitio Somos Telam para mantener la producción de la redacción. Las y los legisladores presentes en la celebración de los 80 años de Telam coincidieron en la importancia de reconstruir la agencia como una pieza clave para garantizar el derecho a la información y mejorar la democracia. Nos vamos a Río Grande, donde la UOM inició un paro por tiempo indeterminado. La Unión Obrera Metalúrgica, la seccional de Río Grande, inició durante el día de ayer miércoles un paro total de actividades por tiempo indeterminado en respuesta al anuncio efectuado por el Gobierno Nacional de eliminar los aranceles para productos electrónicos importados, que representa un duro golpe a la industria fueguina. Así fue resuelto por el Congreso de Delegadas y Delegados de la UOM de Río Grande, que además dispuso que el paro sea acompañado de una movilización al centro de la ciudad en el norte de la isla de Tierra del Fuego, según fue informado en un comunicado. Los y las trabajadores metalúrgicas de Río Grande expresaron así el rechazo del gremio a lo que consideran un nuevo embate contra la industria nacional y los puestos de trabajo, y al mismo tiempo enfatizaron su decisión de defender el derecho soberano a habitar Tierra del Fuego. El gremio destaca que el objetivo de la medida de fuerza es preservar los puestos de trabajo, sostener la producción nacional y continuar habitando la provincia con dignidad. Exige una respuesta hacia la baja aranceles del gobierno fueguino, el sector empresario y el secretario nacional de la UOM. El gobierno nacional decidió abrir indiscriminadamente las importaciones de productos electrónicos, poniendo en riesgo más de 6.000 puestos de trabajo en la provincia de Tierra del Fuego. Esta medida atenta contra la industria nacional, la soberanía productiva y el futuro de una provincia estratégica para el desarrollo argentino. No es con desprotección ni con entregas que se construye una Argentina de trabajo y dignidad, fue lo que declararon desde el sindicato. Veinticuatro minutos pasan de las 9 de la mañana y 20 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 89% de humedad, una máxima de 24 grados para el día de hoy. Y si quieren más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Según un altísimo estudio de las academias de Massachusetts, cada 40 años se dan fenómenos únicos e irrepetibles, como apariciones de compañeras que hacen de las mañanas de noticias duras un territorio posible. Esténse atentos a todas las celebraciones. ¡Charco de arena! Fuimos, vinimos, paramos, volvimos. Llegamos, dijimos, ¿qué hicimos? Volvamos. Paramos, volvimos, sí señor. Llegamos, dijimos, ¿qué hicimos? Volvamos, por favor. Éramos 15 tirados ahí, con 3 bolsas de dormir. Y sin darnos cuenta encontramos la fórmula de ser feliz. Dimos la vuelta y vuelta nos dimos otra vez. Caímos, subimos, ¿qué palo nos dimos? Hay que ver. Díganme acaso si no, digan si estoy loco o no. La vida se puso como un tío vivo y se mareó. No paramos más, no paramos más nunca. No paramos más, no paramos más, nunca más. Vergüenza de ser como nene no tuvimos, no señor. La casa de vino en templo del vicio y del amor. Polvillo y polvo sin fin, la playa y el adoquín. Desayunando mate de cerveza, ¿qué va a ser de mí? Dormimos pero solo cuando volvimos, ¡qué horror! Despierto de noche y de día estuvimos de terror. Señora, qué papelón, esto no es ciencia ficción. Nosotros quisimos ser chicos traviesos y se dio. No paramos más, no paramos más nunca. No paramos más, no paramos más nunca más. No paramos más, no paramos más nunca. No paramos más. Fuimos, vinimos, paramos, volvimos. A patadas en el culo. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Inicio de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook.

33 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 15 de mayo y como le anunciamos que jueves le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat, que te viniste en un día de cumple. Sí. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, hoy nos vas a acompañar casi todo el programa. Bueno. ¿Sí? ¿Querés? ¿Me van a pagar más? Sí, totalmente. Bien. El triple. ¿Qué nos traes hoy? Vamos a empezar por el principio. Bien. No, después develaremos la segunda parte. Hoy estrena... Recién decíamos, ¿cómo se dice? Ladio, en italiano, el ladio, no sé. El adiós, en italiano. El adiós, ahora como es, como el chau. Sí, le vamos a preguntar a Toya cómo es. Está con nosotros Toya Bonino. Hola, Toya. Toya es la directora. Hola, Ale, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Toya es la directora de la película. La peli habla de... Bueno, empieza por su abuelo y la relación de su abuelo con Benito Mussolini, pero más que ese vínculo es sobre el silencio de la familia alrededor de ese otro vínculo de su abuelo. Pero, Toya, contame un poquito vos mejor cómo definirías la película, porque es bastante especial. Bueno, mira, sí, coincido con lo que vos decís, que inicia en un lugar muy importante del vínculo de mi abuelo con el fascismo y el silencio que nuestra familia tuvo en relación a su actividad política, y también cómo ese silencio o cómo esos ideales que también determinan roles para varones y para mujeres fue permeando en las cuatro generaciones siguientes a la de mi abuelo. Entonces me parece que la película vincula un contexto político muy amplio y a través de la figura de mi abuelo cómo se van hilvanando muchas historias más grandes, ¿no? Y en nuestra familia en particular, cómo eso influye en sus descendientes. Bien, está clarísimo. Contanos... Digo, hay muchas cosas comunes, sí, muy amplias, en el sentido de la inmigración, sí, del fascismo, de los vínculos entre Argentina e Italia, la actividad política de mi abuelo, luego acá me vengo a enterar que de algún modo siguió, porque el libro escrito por mi abuelo y dedicado por él a Perón estaba en la biblioteca de Perón, o sea que hubo otras cosas de las cuales me vengo a enterar recién en este momento, ¿no? Ya vamos a ir por ahí, pero contame un poco... ¿Cómo surge la idea? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? ¿Por qué? ¿Y cuándo empieza a configurarse en vos también la idea de que esto puede ser una película? Claro. Son cosas diferentes. Por un lado, un poco la investigación sobre la historia política de mi abuelo, te diría que hará cerca de 10 años empecé. Un verano subí al altillo de la casa de mis papás y ahí encontré las imágenes en Super 8 que había grabado mi papá, en donde se lo veía a mi abuelo y a toda mi familia paterna en las situaciones más cotidianas. Y una semana antes había estado en la casa de Narcisa Hirsch, donde varios compañeros habían llevado películas de Super 8 que no habían visto nunca. Y cuando yo encontré estas, dije, ay, qué pena no haberlas encontrado una semana antes para poderlas haber visto ahí. Y ahí me di cuenta que, bueno, no necesitaba de ese evento, hice arreglar el proyector de mi papá, que estaba en el mismo altillo. Y ahí las empezamos a mirar. Mi hijo más grande se entusiasmó un montón con el mecanismo del proyector, que es uno que parece un juguete, digamos, es bastante chiquitito, un proyector japonés. Ahí tuvimos discusiones porque vino la empalmadora, mi hijo quería editar las películas, yo las películas que durante 30 años estuvieron en el altillo y no les di bola, ahora me parecían un tesoro, entonces me parecían intocables y no quería usar ninguna empalmadora. Y en todo el proceso de mirar las películas yo empecé a registrar un poco la vida cotidiana acá en mi casa con mis hijos, cosa que habitualmente no hacía. Y ahí tu abuelo, tu abuelo ya estaba muerto. Mi abuelo murió cuando yo era chica, sí, todo, mi abuelo murió en el 80, digamos, y yo te diría que empecé hace 10 años a investigar un poco sobre la historia de él. ¿Y vos ya ahí tenías alguna idea o era bastante nublado todo ese pasado? Mira, siempre supimos que mi abuelo era fascista, porque de hecho pidió ser velado con la camisa negra y ese es un deseo que se lo concedieron. El libro que le escribió estaba por todos lados, y se llama Mussolini mi adepto, no es que era muy ambiguo de qué se tratará el libro, como es algo que se sabía pero que no se hablaba, que nadie había leído el libro, que no se discutía al respecto, que como todos eran italianos no votaban. Mi abuela, me cuentan mis tías que le tenía prohibido a mi abuelo hablar de política porque ella, para ella fue muy difícil emigrar de Italia. Ellos pertenecían a una clase alta del norte de Italia y luego de que cae el duce, mi abuela en un principio pensó que mi abuelo estaba muerto junto a Mussolini en la Plaza Loreto y fue a ver si ahí lo encontraba entre los cadáveres. Después se enteró que había recibido una contraorden y que estaba escondido. Y entonces, para mi abuela fue durísimo venir a la Argentina y lo atribuye claramente a la vida política de mi abuelo. Así que acá fue, parece que hay una anécdota que una vez él empezó a hablar de política y ella lo corría con un palo de escoba, porque era como, perdimos nuestra vida en Italia, nos tuvimos que mudar acá por tus convicciones. Y no, esto no se habla más, digamos. Claro. Bueno, perdón que te pregunte. Así que es algo que siempre se supo, pero sí, que nunca se discutió, nadie leyó el libro, nadie sabía realmente qué cargo tenía, nadie sabía de ninguna supuesta vinculación con Perón, como perdón, era un saber flotando, diría. Sí, perdón que te pregunte estas cosas, que sé que están afuera de la peli y que la peli tampoco se dedica a eso, pero digamos, un poco me da intriga también. ¿Cómo era o sea, tu formación política, por decirlo de alguna manera, ¿tuvo algo que ver con el fascismo o nada que ver? O sea, se hablaba, no, pues me cuesta pensar también cómo se oculta ese elefante, ¿no? También claro, en una casa. Claro, mira, en realidad los cuatro hijos de mi abuelo pasaron por una etapa en la cual no le daban bola a la política y no votaban y que estaban muy pendientes de reconstruir sus vidas acá. Mis tíos más grandes cuando emigraron tenían 18 años. De hecho, mi tío más grande tenía una novia en Italia, pensaba que venía a la Argentina a acompañar a mi abuela y después se volvía, como en ningún momento se imaginó que se asentaba acá, así que creo que hubo un periodo muy largo en donde para ellos esas cuestiones no existió. Y luego fueron tomando distintas vidas que no tuvieron ningún vínculo con las cosas partidarias, y al contrario, mirando el fascismo como diciendo, yo no quiero saber nada de esto. Mi tía, la más chica, me cuenta que ella vino a los 6 años, que se enteró cuando tenía 15 años de qué se trataba el fascismo y no lo podía creer, y no se quisieron vincular para nada con ese elefante. Entiendo que un poco por respetar la figura de mi abuelo, que todos la teníamos bastante idealizada, y no querer entrar en ese abismo y por conservar el vínculo con él. Pero te diría que con unas posiciones así muy ingenuas y bastante poco comprometidas con la política argentina y con la historia en particular de mi abuelo. Bien. Bueno, volvamos a ese altillo donde encontraste las películas y cómo siguió esa investigación y esas ganas y también bueno, esa protopelícula. Te decía que ahí con mirando las películas con mis hijos y empezar a registrarlos a ellos, yo empecé a escribir una especie de diario en donde iba contando, es raro porque yo habitualmente no escribo mucho, pero empecé un diario sin saber muy bien por qué, contando un poco las cosas que yo veía en esas películas y un poco sobre la vida de mis hijos y un poco esta investigación que me empezó a dar esta historia de mi abuelo de la cual no tenía muchas precisiones. Y durante mucho tiempo con ese diario, por momentos pensaba que lo estaba haciendo por hacerlo, por registrar algo de la historia familiar, por momentos pensé que podía llegar a ser un libro y ser una obra literaria con muchas correcciones que hacía falta hacerla, pero pensé que por ahí podía ser ese formato. Y por momentos empecé a pensar que, bueno, en realidad el lenguaje que yo sabía hablar de alguna manera o en el que tenía experiencia era el cine y que eso podía ser el guión para una película. Pero con muchas dudas, te diría que más pensando que eso no era nada, que eso tenía que llegar a ser, que tenía que llegar a ser algo, digamos. Y llevó mucho tiempo y bastantes rodeos poder pasar de la cantidad de anécdotas que había en ese diario a elegir solo algunas. También la película rescata las anécdotas y los rodeos y las cosas pequeñas en donde se va plasmando algo de esa identidad más grande y esas consecuencias en la familia, Y creo que un poco en el trabajo con el guionista Nicolás Testoni y con el montajista Gustavo Galupo terminó de tomar su forma de película y de yo sentir alivio y decir, ah, bueno, era posible hacer una película. Me daba un poco de prurito, por decirlo de alguna manera, esa idea de tan del cine, ¿no? Del yo, del director, y quedar en una posición así un poco grandilocuente de mi historia, lo importante que es, o cómo desde mi historia ilumino las historias de otras personas. Había ahí algo en el tono de la primera persona que a mí me incomodaba mucho. Y creo que conseguimos en ese trabajo en conjunto un tono no solemne y un tono un poco más con humor por momentos y bastante simple, ¿no? Así que te diría que el alivio de decir, ah, bueno, sí, es una película, funciona y puede ser, fue durante el montaje y gracias al trabajo de Gustavo en gran parte. A tal punto que hablas de vos en tercera persona en algunos momentos de la película. Sí, y además la voz que habla de mí en tercera persona no es mi voz. En algún momento pensamos que podía llegar a ser mi voz, pero bueno, finalmente tomamos esa decisión en esa alternancia entre la primera persona que se mantiene en el diario y esta tercera, que un poco alterna y que un poco reflexiona sobre la propia película, ¿no? Un poco lo dijiste recién, pero ¿qué tan traumático también fue para vos ese abismo también de existe o no una película? Y también, o sea, más allá de la cuestión del ego, el tema de la exposición, no solo tuya también, sino de tu familia, digamos, ¿no? Es, por momentos pensabas esto, o tenías alguna reacción de la familia también diciendo ¿por qué estás haciendo esto? ¿Hay algo ahí en el vínculo con tu hijo también que aparece? Sí. Mira, para mí fue bastante traumático, hasta que me di cuenta que con el montajista podíamos encontrar el tono de la película, que ahí dije, bueno, listo, es cuestión de trabajo, pero encontramos el tono, que es lo que a mí más me molestaba. Fue bastante traumático. Te diría que la duda es una compañera que me sigue de cerca, y con esta historia en particular y con este formato de diario en el que todo empezó, fue bastante intenso. Y en relación con la familia, en algún momento sí fue un cuestionamiento para mí, más que qué se decía de mi abuelo o no, qué se mostraba de él, que sí fue una decisión mantener también otro aspecto de la vida de él, que nosotros lo adorábamos y que era súper cariñoso y que todos conservamos como mucho amor hacia él, que eso no quita lo crítico en relación a sus vinculaciones políticas, ¿no? Pero como fue una decisión mantener ambas cosas y esa contradicción tan fuerte, no querer mostrarlo solamente como el personaje nefasto que fue políticamente, sino también con la contracara de eso. Pero sí me cuestiono más la situación de mis hijos, sobre todo de mi hijo más grande, que en un momento se lo muestra en la marcha del orgullo, y decir, bueno, ¿hasta dónde? Algo que está él construyendo, está bueno ya hacerlo público, hasta donde algo que por ahí está en proceso, ponerle una etiqueta, no determina una identidad que hasta donde él va a querer sostener o no. En un momento esas escenas estaban en el final de la película y nos parecía que bueno, que ahí al estar en el final cobraban un peso que pasaba a ser un nuevo ideal, ¿no? La imagen de mi hijo ya no el ideal de mi hermano, que correspondía a un tipo de masculinidad, sino un otro. Entonces preferimos, bueno, nada, contar las elecciones de Juan como una valoración de la singularidad, no como un ideal a ser llevado adelante. Y un poco cuando él de chico se resistía bastante a que yo lo grabara y siempre terminaba bastante enojado o llorando, que era un problema porque todas esas reacciones a mí me gustaban grabarlas y entonces lo seguía grabando, y cuando dejaba de grabar había que remontar todo eso de que nada, que era una grabación y él siempre se sentía que quedaba mal y que su voz era fea y que no estaba bueno, y teníamos ese tipo de conversaciones. Y cuando le conté ya un poco de más grande de qué se trataba la película y lo que quería hacer, le conté una vez de un corto que había visto de una artista que se llama Cristina Cole, de hace muchos años, que ella entra a un edificio vestida de varón y después adentro del baño se depila y demás y sale vestida de mujer, o al revés, como que conté esa escena y él ahí accedió, hay algo que entiendo que le gustó o que le pareció bien, uh-huh, y accedió a grabarse. Y después estaba muy contento, uh-huh, trabajó en la película haciendo algunas cosas y después estaba muy contento con lo que se veía de la película. Y nada, termino de confirmarlo porque nada, vino Alba Fisi con un montón de sus amigos, ahora va a venir algo mono, o sea, entiendo que hay algo ahí, bueno, que él aceptó o le pareció bien que sea mostrado y que sea mostrado de esa manera. Entonces, bueno, me trajo un poco de alivio en esa situación de decir, bueno, hay algo de su identidad que se está mostrando, que él se reconoce ahí en este momento o que está de acuerdo. Bueno, la peli habla... Pero fue una pregunta, ¿eh? Sí, ¿hasta bueno, dónde mostrar y cuánto mostrar y hasta dónde esto no era como un perjuicio para él? Total, sí, sí, se entiende. Un poco la peli toma esta idea que recién un poco contaste de cómo se fueron transformando las masculinidades en la familia, uh-huh, y también cuál fue el rol de la mujer en las distintas generaciones en la familia también. ¿Cómo eso fue tomando forma en la película? ¿Cuándo lo viste? Y cuando lo viste, ¿cómo profundizaste también en ese tema? Claro. Mira, hay cosas como la de sentir a mi hermano como el ideal de la familia. Mi abuelo tuvo solo dos nietos varones. El primer nieto, al poco tiempo de nacer se dieron cuenta que tenía una enfermedad y fue muy terrible, y el único otro nieto varón que hay es mi hermano, y siempre fue muy palpable para todos cómo eso implicaba un ideal que él cumplía al pie de la letra, a la perfección, y durante un montón de tiempo eso solo me podía dar envidia, no sé, o competencia con él, y desde el profundo amor, ¿eh? Pero por ejemplo a mi hermano le encantaban los caballos, tenía dos caballos y mi papá en un intento de hacer justicia quería comprarme caballos a mí, como nos adoraba a los dos, nos quería dar todo a los dos, pero lo que nos quería dar estaba asignado, digamos, por el gusto de mi hermano, o sea que eso para mí fue muy palpable siempre. Y durante la película o haciendo la película, por primera vez yo dije, ah, menos mal que mis hijos no son boninos. Nosotros éramos muy unidos como familia, entiendo que al ser ellos inmigrantes armaron un núcleo ahí de sostén y de contención afectiva muy intenso, y para todos era como, ah, sí, la familia y somos boninos y qué gran cosa esta. Y mientras que voy haciendo la película y voy contando este desenlace de los varones de la familia, de hecho las únicas con vida somos todas las mujeres de la familia, no hay ningún varón, fue un alivio decir, uy, menos mal que mis hijos zafaron de esta, ¿no? Uh-huh. Que no forman parte de este linaje bonino. Uh-huh. Y bueno, y es a partir de la posición de las mujeres, de quienes nunca se esperaba nada ni tenían mucha exigencia puesta en ellas, que pueden ser sus vidas, que pueden vivir, que pueden hacer la historia. Mi abuelo tuvo 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Los 2 varones, mi papá y mi tío, fueron ingenieros y nunca pudieron hacer mucho con su profesión. Siempre vivieron ahí muy a la sombra de mi abuelo. Y en cambio, mis 2 tías mujeres, que fueron médicas, una fue jefa de dermatología del Hospital Italiano y la otra de neonatología de Casa Cuna, como... Nada, viven, pueden contar la historia, pudieron desarrollar su profesión en cargos muy importantes, y los hijos varones no pudieron desenvolverse ahí ante ese padre tan omnipotente. Y por ejemplo, mi abuelo, una vez a mi abuela más chica, cuando más joven, cuando se recibió, le dijo, dio peras el olmo. No, y ella se estaba recibiendo, ella había venido de Italia hablando otro idioma, tuvo que rearmar una vida acá, se recibió de médica, había como un logro ahí muy grande, y bueno, la respuesta de él era eso, bueno, acá no esperaba nada y mira lo que apareció. Y creo que eso es en realidad lo que les permitió zafar un poco de esa exigencia y de esa omnipotencia que termina siendo bastante destructiva, ¿no? Uh-huh. Hay algo ahí, bueno, muy trabajado desde el feminismo y de Rita Segato, como ese mandato de masculinidad para los hombres, uh-huh. que les impone tener que estar demostrando cada vez y cada vez, esa identidad termina también poniéndolos en un lugar de víctima, ¿no? En un lugar, en una cofradía masculina casi medio mafiosa. Uh-huh. Así que entonces digo, bueno, hay algo en la película muy atravesado por el feminismo y muy atravesado por entender algo de educar en la fragilidad, no bajo uh-huh. esa idea de omnipotencia que es imposible de cumplir a nivel humano. Así que creo que eso se nota, está un poco como en la base, cuando digo, bueno, hay las mujeres fueron las testigos de esta historia y soy yo la que la estoy como contando o haciendo pública. Me parece muy interesante esta, bueno, en principio como mencionás, la aparición del feminismo, de las nuevas masculinidades, pero cuando arrancábamos charlando y pensábamos en esa primera imagen que tal vez sentíamos que seteaba el tono, es, bueno, encontré fotos de mi abuelo charlando junto con Mussolini. Uno piensa a veces el fascismo, en una época en la cual estamos de vuelta hablando tanto del fascismo, en esos términos tan grandes y tan del Estado, de los grandes poderes, y aparece acá como en esa aplicación más capilar, cómo se diluye y aparece dentro de las tensiones familiares de una manera en la cual no es la dureza, el golpe, digo, lo que uno pensaría más esquemáticamente dentro del fascismo, sino cómo sutil y suavemente va llegando hasta cada gotita, hasta cada persona de ese linaje familiar, y cómo revertirlo, me imagino, tiene que ver también con ir desandando esa capilarización de ese fascismo hasta encontrar de dónde viene, cómo se articula y encontrar los puntos de fuga, me imagino. Sí, como me parece, como vos decís, es todos, ¿no? Lo que hacemos o muchos de nosotros, es verdad que en este momento es difícil generalizar en ese todos, pero digo, a partir de los movimientos feministas entiendo que hay un gran proceso de deconstrucción del modo en el que las identidades fueron fijadas, y como vos bien decís, no fijadas de ese manera, modo impuesto y violento, y que uno dice, bueno, me tengo que revelar, sino de un modo mucho más sutil y pequeño, a veces imperceptible, pero que va determinando determinados roles y determinada manera de llevar adelante esos roles, ¿no? Ahí hay unas, en un momento de la película mi tía me cuenta, me pregunta si yo sé qué son los Balila, y me cuenta que su hermano era un balile, me cuenta que eran los jóvenes del fascismo, y se muestran unas imágenes de archivo en donde hay unos jóvenes haciendo así una especie de juegos deportivos y haciendo fuerza, tirando una soga. Y pienso mucho en la contemporaneidad, ¿no? En cómo esas identidades masculinas, en algunos casos muy ingenuos, en muchos casos forzados a detentar de determinada potencia o determinado poder, terminan abrazando ideologías que son tan autodestructivas para todos, digamos, incluso para ellos mismos, y desde un modo, sí, tan poco perceptible a veces, ¿no? Que nos determinan grandes catástrofes. Esa poca valoración de la singularidad del otro, de la diferencia, y ese empuje a la omnipotencia, al poder. Muy interesante. ¿Cómo fue la recepción de la familia de la peli? ¿Qué te dijeron? ¿Qué les pasó? También yo tenía cierto temor, te lo debo decir, en relación a la figura de mi mamá y en la recepción de ella. Claro. Y la verdad que de las personas de la familia que tuve devolución, por ejemplo, de una de mis tías, me acompañó un montón y le encanta la película y está de acuerdo con muchas cosas que se dice ahí y la vino a ver. Mi mamá también. Ahí no somos muchas las mujeres que estamos en Argentina, y entonces eso también le imprime un poco de distancia. Toda la familia fue muy respetuosa y entendiendo que era una construcción y una perspectiva particular que yo estaba contando, y que cada uno podía mantener la posición que quisiera, como que esto no los comprometía a pensar lo mismo que yo en esa construcción que voy haciendo. Así que sentí, en algunos casos, no tanto feedback, como bueno, okay, y entiendo que por ahí para una de mis tías, que todavía tiene un vínculo muy, muy estrecho con la imagen de mi abuelo, tal vez haya sido más difícil, pero la verdad que ninguno es que deja de tener posiciones críticas ni en relación al fascismo, ni en relación a la derecha, ni mucho menos. Y así que te diría que de mucho apoyo, y entiendo que para algunos de ellos tal vez fue un poco más doloroso ver todo el material así junto, ¿no? Y de mis hijos, como te decía, en realidad mucho apoyo. De mi hijo más chico, que en general no le gustan las películas que hago, en general se aburre, me dijo que esta estaba buena. No sé si es por la temática o si hay algo del montaje así más fragmentado y que entonces por una cuestión generacional le parece un poco más afín que otras películas mías que por ahí tienen los planos más largos o son más de observación. El crítico más duro. Así que bueno, sí, es terrible. Ahora, pero me lo estoy comprando. Vamos a ver qué pasa con la próxima. Bueno, Toya, muchas gracias por la conversación. La peli se estrena hoy ¿no? en el Cine Gomón. Los horarios, corregime si no me equivoco, son 12:45, 14:15 y 21 horas. Tienen tres horarios distintos. El domingo 18, no sé por qué no hay funciones. Tengo anotado eso. Porque son las elecciones. Por las elecciones. El nivel de anarquismo que se maneja en esta mesa. Es verdad. Pero se puede ir al cine y votar. ¿Por qué? Bueno, pero parece que no. Ya que tenés que reflexionar. Sí, sabes que nosotros pensamos que a partir de, entendíamos que hasta las 6 de la tarde estuviera cerrado. Porque, porque por los empleados son las elecciones. Que también tienen que tener la disponibilidad de ir a votar y demás. Pensamos que a partir de las 6 estaría, pero nos confirmaron que no, que el cine está cerrado, así que es del 15 al 21, salvo el domingo, y está perfecto los horarios que dijiste, Ale. Es que ves esta película y votás en contra de la Libertad Avanza, por eso no tienen pasión. Si fuera así, la empiezo a pasar gratis ahora en el obelisco. Bueno, todavía, gracias y muchos éxitos con el estreno y con las proyecciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundirla y por la charla. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Pasaba a Toya Bonino, que estrena. No le preguntamos al final cómo decía. La dio, adiós, el adiós. La dio. Le dio. Le dio. Se estrena. No, no me sale, no me sale. Ya viene más de familia vasca. Familia gallega. Se estrena hoy. Desde las 12:45, 14:15 y a las 21 en el Cine Gomón. La verdad que increíble trabajo y da muchas ganas de ir a verla, ¿no? Es muy interesante la peli y también formalmente es muy rica y muy estimulante y con mucho trabajo de muchas capas que se van entrelazando, y esto un poco lo que contaba de las voces de ella también van tomando como distintos momentos, formas, contradicciones, digamos, como muy eso, te lleva en un relato que no es lineal para nada, pero al mismo tiempo es profundo, digamos. Gracias, Ale. De nada. Thank you.

8 minutos pasan de las 10 de la mañana y seguimos aquí en FM La Tribu en vivo en el cumpleaños de Juli. Y seguimos con Ale Rat también. Y seguimos con Ale Rat que... No lo que dejamos sigue. Salir, cerramos no, la puerta. No, es el Juli Palusa. Es el Juli Palusa. Es el Juli Palusa, sin duda. Y esto recién arranca, es el día cero del Juli Palusa. Hasta el domingo tiramos. Sí. Porque también hoy se estrena otra película, ¿no? Sí, no solo es un estreno, sino que es una actividad también en particular. Hay una charla y uh-huh. además de una proyección. Se trata del corto Ser, No Ser, Ser Muchas. Es un corto del colectivo Silbando Bemba sobre el triple lesbicidio de Barracas. Sí, que hace poquito se cumplió un año. Exactamente. Y estamos en comunicación con Belén, que es parte del colectivo y que nos parte de la realización también, y que nos va a contar un poquito cómo surge la idea y la actividad en general. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Contanos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bárbaro. Bien. Contanos un poco antes de entrar a este corto en particular, ¿qué es Silbando Bembas y a qué se dedican? Bueno, Silbando Bembas es un colectivo de cine militante. Existe hace ya varios años, no sé decirte hace cuánto. Pero bueno, nos reivindicamos clasistas, feministas, y ante los conflictos que se van dando, nosotros intentamos involucrarnos y ser parte, y bueno, militar desde el audiovisual, ¿no? O sea, entendemos que somos realizadores y comunicadores audiovisuales para aportar nuestros conocimientos a las luchas en curso, ¿no? Y bueno, particularmente este corto surge de lo que fue el triple lesbicidio en Barracas y en el contexto del gobierno atacando al movimiento de mujeres y diversidades, como se vio en Davos, ¿no?, el año pasado, y desde entonces se sucedieron un montón de otros casos que justamente no son aislados, sino que se enmarcan dentro de este contexto de violencia contra las mujeres y diversidades, ¿no? Uh-huh. Mira, yo conocí a los fundadores del grupo en la lucha del casino. Eso habrá sido 2006, 2007. Así que tienen varios años ya de existencia y muchas producciones en su haber. En su haber, sí. ¿Cómo empezaron a pensar hacer una pieza sobre esto? ¿Por qué decidieron que sea un corto? ¿Cómo trabajaron la forma? Digamos que es bastante particular. Contanos un poquito sobre esas cuestiones. Sí, bueno, es un corto que es un tríptico en un punto también. O sea, son tres cortos dentro de un corto, uh-huh. Aludiendo, ¿no?, a esto, a lo que fue el triple lesbicidio, y también explorando lo que serían como las distintas facetas del ser lesbiana. En un primer momento pensamos en la cuestión de la identidad y de cómo se construye, cómo surge, los prejuicios que existen alrededor, no solo, bueno, o sea, no solo específicamente con ser lesbiana, sino sobre ser mujer y todas esas presiones. El segundo es anclándolo más a lo que es la violencia, y bueno, y lo que sucedió específicamente en Barracas. Y bueno, la violencia histórica hacia las disidencias, ¿no? Y en el tercero, ya en el tercer bloque, ya hablamos de cómo nos convertimos en comunidad para pelear contra esta violencia, ¿no? Entonces, de ahí viene el ser, no ser, ser muchas, y estas instancias que proponemos para leer la situación. Y bueno, el corto lo fuimos haciendo en base a distintos textos, algunos de Cuadernos de Existencia Lesbiana. Hay textos de Pizarnik, de María Elena Walsh, y también otros poemas que surgieron a partir del triple lesbicidio y fueron publicadas en redes sociales, ¿no? Y lo que se ve, el material de archivo, bueno, ahí sacamos de todos lados, de todo un poco, sacamos de películas, Hay cortes de María Luisa Bemberg. Y bueno, también mucho de lo que nosotros mismos filmamos durante el 8 de marzo, el 1 de febrero, la movilización a un año del crimen en Barracas. Tiene una estética un poco como de collage, si se quiere. Y todo esto, ¿no? Como hablando de la construcción de la identidad personal. Y por eso esta estética de collage y de todo un poco, y de todas las que hablen al respecto, están acá. Hay varias voces que aparecen, ¿no? Que toman sí. un poco estos textos. ¿Quiénes son y por qué las eligieron y cómo laburaron con ellas? Las voces de las personas que van hablando son distintas identidades lesbianas uh-huh. que, bueno, que están alrededor de nuestra lucha y que, bueno, fueron las que aportaron su voz y su lectura, su interpretación. Los textos en sí son, como te decía, de estas poetas o, bueno, o poetas no tan conocidas. Y bueno, eso con respecto a las voces. Uh-huh. El día de que se cumplió el aniversario de este triple lesbicidio, fue muy emocionante escuchar a Norma, que es una lesbiana viejita, grande, que junto a Cachita se casaron, fueron las primeras que lograron ese matrimonio ya grandes, y fue muy importante escucharla, porque decía esto de que había, que ella seguía diciendo eso, quién era, y también le emocionaba que éramos tantas ahí. Nada, como que quería compartirte esto, que fue muy emocionante escuchar esto, ¿no? De lesbianas de otras generaciones que también la pasaron bastante mal. Sí, tal cual. O sea, es como, incluso si pensás en lo que son los avances y retrocesos uh-huh. de las conquistas. O sea, hace unos años el movimiento de mujeres y diversidades era el más organizado, y estábamos organizadas para conseguir la legalización del aborto, y después viene este gobierno y atenta contra el cupo laboral trans, contra los procesos de hormonización. O sea, te dice que no existe la violencia de género. Entonces me imagino que sí, para ella también, ver cómo por momentos parece que se avanza en la conciencia y en nuestras luchas ganadas, y después viene un gobierno de ultraderecha y te lo quita todo. Es terrible, y por eso me parece que creemos que es necesario retomar todas estas voces que son acalladas y que bueno, que a la hegemonía y a este gobierno no le gustan para nada, porque vamos a criticar las mismas bases de su existencia. Así uh-huh. que bueno, sí, invitarles a que puedan ir y celebrar estos espacios uh-huh. y que podamos juntarnos a hacer cine, a reflexionar y militar para que esto no siga sucediendo y hacer algún cambio. Uh-huh. Sí, exactamente lo que decías, como utilizar también el cine en su ser más herramienta para habilitar estos diálogos y estas charlas. Hace una semana atrás hablábamos con Luli Sánchez, quien es abogada de una de las lesbianas que fue asesinada en esta masacre, y de alguna manera lo que hablábamos era cómo daba la sensación que había muchas cosas hace unos años resueltas y se pasaron por alto un montón de instancias donde la violencia seguía ejerciéndose, donde seguía escondiéndose para salir en estos momentos de neoliberalismo. Y en relación a lo que decía Pau recién, vos nombrabas los cuadernos de existencia lesbiana, que son los cuadernos de Ilse Fuscova, que son cuadernos escritos fines de los 80, sí. cuando la palabra lesbiana no existía ni siquiera en las revistas que empezaban sensacionalmente a hablar de la homosexualidad. Las lesbianas seguíamos rezagadas, seguíamos escondidas, uh-huh. e Ilse estaba ahí escribiendo y dando cuenta y asentando la existencia lesbiana. pienso el valor político que tiene de esa recuperación de esos archivos hoy, cuando de vuelta aparece un periodo de sombras, de oscuridad, de fascismo explícito sobre nuestros cuerpos, en las calles, la crueldad con la que nos estamos acostumbrándonos a vivir, saber que había lesbianas resistiendo y escribiendo sobre esas resistencias en esas épocas, quizás esos puentes que nos permiten, los cortos que nos permite el cine, nos ayudan también a encontrar herramientas ahí atrás. No sé cómo fue para ustedes revisar esos cuadernos, esos textos, y encontrar un poco esa historia. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo particularmente no los conocía hasta que los compañeros los acercaron. Y no, me parecieron increíbles. También, o sea, como la misma construcción de lo que es el ser lesbiana, ¿no? Incluso el ser lesbiane, cómo se relaciona con nuestra identidad de género. O sea, un montón de discusiones que se van construyendo con los años y que es necesario retomar y volver a pensar en estos contextos. Así que, sí, sí. Bueno, la afirmación de la identidad lesbiana en un mundo hostil. O sea, primero tiene que luchar para ser, y después todo lo que viene, ¿no? O sea, la discriminación, o sea, ahora ya no es una metáfora, me pueden matar, o sea, te terminan matando. No fue calculado para nada, pero es muy sintomático los puntos de conexión entre la película de Toya y esto que estamos hablando, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, la actividad es hoy, jueves 15 de mayo, 20 horas, en el Tano Cabrón, en el barrio de Abasto, Jean Jaurès 715. ¿Sí? Va a haber un panel ahí con invitades. Está Manu Ribeiro, de Censo Diversidad, Jimena Seidman, de la agrupación LGBTI más 1969, que es del Partido Obrero Independiente, Stamma Kalsen, de la Asamblea Desviada del Conurbano Sur, y Tom Mascolo, periodista de La Izquierda Diario. ¿Cómo armaron la actividad y qué están pensando para hoy y qué esperan de ese debate? Bueno, el panel, bueno, como verás, es diverso, pero también clasista, somos todos militantes y la idea es también, aparte, bueno, de juntarnos a ver el corto, charlar y bueno, y ver cómo podemos seguir fortaleciendo estos espacios. Así que esa es la idea, y bueno, y están recontra invitados. Después de la presentación van a sacarlo online o va a seguir circulando en estos espacios de exhibición. Ay, no sé, la verdad. paso. Todavía no tenemos una idea. La idea es que circule en espacios donde podamos juntarnos y ver, porque uh-huh. la presencialidad es algo que nos enseñó la pandemia que es irreemplazable. Uh-huh. Así que eso, pero calculo que como todo lo que hacemos va a terminar en redes sociales abierto para todo el mundo. Uh-huh. Bien. Bueno, muchos éxitos hoy y sí, apoyamos la presencialidad, así que hay que ir ahí al Tano Cabrón, va a estar bueno, seguramente habrá algo para beber y charlar, así que muchos éxitos y que sigan circulando estos materiales. Gracias, chicos. Un abrazo grande. Se presenta Ser, No Ser, Ser Muchas, hoy en el Tano Cabrón, Jean Jaurès 715, a las 8 de la noche. Bueno, eso, nos invitaron, ahí estaremos. Total. Callao, me la encuentro justo en Cibals, en donde busca un nuevo trabajo. Algo me dice que debo escucharla. Es despreciable y muy chiquita, con sus bigotes inteligentes me hipnotiza.

Nos vamos a Neuquén, donde se cumplen 10 meses sin Luciana y la investigación no avanza. Una nueva movilización reclamó la aparición con vida de Luciana Antonella Muñoz Aguerre, una joven de 21 años que salió de su casa el 13 de julio del 2024 y nunca más volvió. Desde hace 10 meses, su abuela, su mamá, compañeras y docentes, trabajadoras de la salud, sindicatos y organizaciones de mujeres se organizan, levantan la voz y reclaman su aparición. 10 meses sin ninguna respuesta es una barbaridad. Alguien habló de impunidad. Esto da cuenta de eso. Hay que duplicar todos los esfuerzos para que Luciana no desaparezca ni de los medios de comunicación, ni de nuestras cabezas, ni de nuestros corazones, fue lo que reflexionó Miriam Rivas, trabajadora social de la Red Interseccional de Salud Mental, que viene acompañando a las familias del primer día. Por otra parte, Mirta, la abuela de Luciana, exigió al gobierno de la provincia y a todas las autoridades que busquen a Luciana y que se aboquen a buscarla, porque esto nos han tenido con mentiras y yo ya no quiero más mentiras, dijo al finalizar la marcha. También hizo un pedido a la población. Mirta teme que se olviden de Luciana, que ya no la acompañen en su lucha, que no aporten información que tienen para la investigación. Les pido que no nos dejen solas, que nos apoyen para seguir buscando a Luciana, porque tiene que aparecer Luciana. Trabajadores de medios públicos lanzaron un paro conjunto de todos los sindicatos. Los salarios de trabajadores que dependen del sistema de medios públicos y Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, se encuentran congelados desde agosto del 2024. Por eso, en forma unitaria, los sindicatos que intervienen en esos lugares decidieron dar lugar a un plan de lucha con paros escalonados que comenzaron ayer miércoles 14 de mayo con paro de 2 horas por turnos que lograron una importante adhesión. La declaración de los trabajos de la televisión pública lleva la firma del CIPREVA, el SAT y la Asociación de Personal Jerárquico, que le dieron un carácter activo a la medida que logró alto acatamiento. El texto difundido por los sindicatos adelantó que la medida será un paro conjunto de 2 horas por turno sobre la base del reclamo basta de congelamiento salarial en los medios públicos. La declaración sostiene que los trabajadores de la televisión pública, nucleado en todos sus sindicatos, profundizamos el plan conjunto de lucha y movilización junto a Radio Nacional, Contenidos Públicos, APESAU y los demás medios de la red de la RTA ante la falta de respuesta de la intervención que con absoluta crueldad ningunea el legítimo reclamo de una urgente recomposición salarial. Los números del abandono. Varias organizaciones sociales que vienen trabajando la problemática de las personas en situación de calle desde hace años presentaron este martes los resultados del relevamiento que hicieron hace una semana en la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires. En total indicaron que hay unas 1.483 personas, una cifra que dista muchísimo de la informada oficialmente. Este relevamiento, que no es un censo, surge a partir de las inquietudes y de la percepción de las organizaciones que recorren estos 6 barrios de que había aumentado la población en situación de calle. Lo ven cómo les desbordan los espacios en los cuales están asistiendo, fue lo que explicó la doctora en psicología Jorgelina Di Llorio, quien participó del trabajo. Del informe se desprende que en la Comuna 1 hay al menos 1.483 personas en situación de calle contra las 1.236 contabilizadas oficialmente en toda la capital federal. El 76.8% son hombres, el 18.5% mujeres, el 2.3% personas travestis trans, el 0.5% no binarias y el 0.3% varones trans. 6 de cada 10 personas decidieron vivir en la ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años. El 25% lo hace desde hace menos de un año que está en situación de calle, el 31.5% entre 1 y 5 años, el 14.8% entre 5 y 10 años y un 23% está en la calle hace más de 10 años. El objetivo del trabajo fue describir las situaciones de quienes habitan en la Comuna 1, abordando los aspectos como la trayectoria en la calle, la violencia institucional y la salud, entre otros. Del mismo modo, la idea fue poder contar con esta información actualizada para exigir el cumplimiento de la Ley 3706, que garantiza la protección y los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo. De la mañana, 39 minutos de este jueves 15 de mayo, en donde cumplo 40 años, por si a alguien le queda alguna duda. En la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 2, una máxima de 24. El día está nublado. Nuestros delfines indican que podría llegar la lluvia porque están en un lila furioso. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y en el plano de las fantasías hay una noticia de último momento, porque ante la avanzada de la humedad y de las veredas resbaladizas, se dictó asueto para salir a patinar sobre los charquitos. ¡Charco de arena! El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. ...43 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...aquí seguimos en FM La Tribu... ...en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...y seguimos de festejo... ...acabamos de... ...les cuento a la yentada... ...que acabamos de cantar el feliz cumpleaños... ...y soplamos las velitas... Bien, ...y un montón bien. De cosas... ...pediste deseos porque soplaste muy rápido... ...son más o menos los mismos... ...están no sé, ahí ¿se en ...¿se pueden el... decir? ...no... ...y no sé... Uno ...para que se quieras. Cumplan... ...ah, entonces no digo que quiero que se caiga a la derecha... ...que se caiga a la derecha... ...que se caiga a la derecha... ...que bueno, muera Silvio sí, Prieto... Sí. ...que muera Silvio Prieto... ...que muera Silvio Prieto... ...qué sé yo... ...bueno... ¿Tenemos lugares a donde recomendar ir? Sí, por supuesto, porque hoy es jueves. El cumpleaños de Juli. Ah, pueden venir a casa. Les paso la dire. Hoy es el día de la Nakba, lo que sería la catástrofe sí. palestina, ese desplazamiento forzado que sufrió el pueblo palestino y que el Comité Argentino, en solidaridad con el pueblo palestino, hoy jueves precisamente va a convocar, junto con las Madres de Plaza de Mayo, líneas fundadoras, a participar de la ronda para acompañar a las madres y luego realizar un acto político y cultural en homenaje, ¿no?, a todo el pueblo palestino y también empezar a empujar fuerte, ¿no?, esta idea de tomar conciencia de que se está viviendo un genocidio, que está siendo televisado y que estamos en una fase ya de exterminio, ¿no? Como que la palabra genocidio parece que nos estuviera quedando corta y la desesperación, ¿no?, de querer contagiar conciencia. Así que hoy va a ser un acto que va a ir más que nada en ese grito de urgencia, ¿no?, de sumarse a esta lucha uh-huh. para exigir un alto al fuego. Recuerdo el año pasado, en la actividad del año pasado, hubo una intervención que fue que todas las personas que estábamos nos tiramos al piso y sonaban bombas. Sí, fue una intervención ahí muy fuerte, que también es llevar al cuerpo esto, ¿no? Esta durísima realidad. Así que bueno, hoy a partir de las 3:30 de la tarde, ahí en la Plaza de Mayo. Y después, a partir de las 8, te podés tomar un montón de líneas de colectivo, un montón de subtes y te acercás hasta el Abasto, porque en el Tano Cabrón, en Jean Lloré 715, se va a estar presentando estos cortos documentales, Ser No Ser, Ser Muchas, que también, ¿no?, de la mano de estas políticas de odio, de exterminio, vienen a hacer un homenaje a las tres compañeras brutalmente asesinadas en Barracas y también discutir un poco, como recién hablábamos uh-huh. con una de las compañeras de Silvando Bembas, ¿no?, de reivindicar también este derecho a un buen vivir, ¿no? Como uh-huh. parece que en estos contextos. Sí, pero también la vida que queremos, ¿no? Digna desde qué punto de vista, o sea, queremos. Es por la vida, ¿no? Como uh-huh. ese hoy, el día de hoy va atravesado, uh-huh. me parece, en ese plano. Tango queer en la minga. Sí, pero les iba a decir, antes de que se adelanten y que empiecen a salir y hacer todos los planes de hoy, pueden sí. tomar el celular, pueden entrar en la computadora. Yo pensé que podíamos tomar todo lo que había afuera y digo, oh, ay, no. Ay, ay. Me dijeron yo que ya no. Mandé un mensajito que dice, puedo llegar media hora más tarde. Estamos en esa situación. Pero ustedes entran a Instagram, ponen sí. @charcodearena y ahí saben con qué se van a encontrar. ¿Con una publicación que dice que si escriben y participan y dicen cuáles son esas palabras que no se lleva el viento, se pueden ganar el libro de Alan Robinson, Teatro del Viento. Entonces, antes de hacer la agenda de todos los días, participan del sorteo, porque mañana a la mañana lo vamos a sortear. Exactamente, mañana tipo 11 menos cuarto vamos a sortear este libro que incluye 4 obras de teatro. Me queda todavía, me falta leer una. Bien. Mañana hago la crítica completa. No sé cuándo la leo. Se me complicó. No, hoy se te va a complicar. No llegas a toda la tarea. Bueno, puedo contar tres. Son hermosísimos. Son tres obras de teatro muy, muy interesantes. Y aparte es el ejercicio de leer teatro, que por ahí no todas las personas lo tenemos incorporado. Así que es un libro sumamente apasionante. No es lo más usual. Exacto, apasionante y para desarrollar otro tipo de lectura. Así que súmense a contarnos cuáles son las palabras que no se lleva el viento. Exacto. A mí no se las lleva el viento. Las tuyas. Hoy, en este momento, ver, brindemos. Esa palabra no se la no está se la llevando a ningún viento. Bueno, y decíamos, ¿no? Que si te querés bailar unos tanguitos, querés cambiar de rol, querés pasar un momento hermoso, podés ir a la Minga Cultural que está en Parque Chacabuco ahora y ir al Tango Queer. Exactamente, en la calle del Barco Centenera. Siempre me encantó que ese nombre de calle empezara con del Barco Centenera. Del Barco Centenera. Ahí se puede ir a bailar unos tanguitos. Por nuestra casita con parlantes, ¿qué tenemos? Nuestra casita con parlantes va a estar teniendo en la Tribu Mostra la proyección de Mala Madre, un documental también hecho para todas aquellas personas que estén en procesos de saternidades, que necesiten ese punto de fuga, de poder decir las cosas que ocurren en el lado B de cualquier maternidad, de cualquier saternidad, ese espacio que cualquier persona necesita para poder discutir, charlar, y va a estar la directora presente para poder hablar con ella. Así que a partir de las 8 de la noche abre la Tribu Mostra, a partir de las 9 puntual la proyección de la película, así que se pueden acercar. Estamos en un programa muy cinéfilo el día de hoy. Y el clima yo creo que lo amerita. Ay, sí, es jueves, sí, que es el día de cine en general, porque es el día de los estrenos, hay una sensación de es el día del cine. Y Ale, además se quedó este clima, todo el programa. Ale lo tenemos secuestrado, me parece. Ale está auditando como, a ver esto cómo se pone cuando termine. ¿Era chiste o era verdad lo de la petaca? Está diciendo todavía. ¿Acá están repartiendo fake news o no? Él se quedó para chequear si estamos mintiendo o no al aire. No, para nada. No hay ningún tipo de mentira, gente. Ningún tipo de mentira, no es fantasía. Esta es la realidad. Bueno, ¿tienen alguna...? Estamos bien con jueves. Dijimos todas cosas de jueves. Todas cosas de jueves. Es un montón. Es un montón. Un montón de cosas para hacer. Bueno. Consumir este poder. bueno, vamos a pedalear con cuidado. Sale porque re mala la pedaleada, no, pedalear con cuidado porque está bastante húmeda la ciudad de Buenos Aires. Sí, y se picó el cumple. Insoportablemente húmeda, así que hay que hacer algo. Las noticias fantasiosas decían que iba a haber asueto. Yo creo que una del asueto lo puede llevar por dentro. En momentos de capitalismo extremo, el asueto es un estado mental. ¿Saben qué? Yo estoy viviendo un asueto en el día de la fecha. Sí, porque hay que darle las felicitaciones a la profesora universitaria. Hoy es el día del profesor, profesora universitaria. Se recuerda que un 15 de mayo en el 68, no sé, cuando estaba Onganía en el gobierno, en Corrientes, dictadura, hubo una manifestación. Mirá, desde ese entonces, una manifestación por mejoras salariales, donde participaron docentes y estudiantes, y fue asesinado un estudiante de una carrera universitaria. Entonces, por eso, hoy es el día de los profesores, las profesoras, les profesores universitarias, y no doy clases, che. Tenés asueto real, entonces. Tengo asueto real. Lo tuyo es asueto real, lo mío va a ser solo mental, exclusivamente mental, me declaro en paro. Está perfecto, es mental, en tu mente. En mi mente. Y después el cuerpo hace como una se llama disociar. Y la gente que está alrededor, la que depende de tu cuestión laboral, bueno, sabrán entender. Asueto mental. Está a veces bien. Toca, la suerte loca. Queremos. Vos tenés fin empecé de largo, te dieron. Ay. Sí, ya empecé. Directamente el feriado carnaval pegado con Semana Santa, tiene Juli. Es que cambiás de década, no, o sea, como no, cada. No, que no es. Como, sí, claro, sí, celebro, sí. Cada 10 años me pasa esto. Déjense. ¿Ya alguien te ha hecho el chiste de la señora de las 4 décadas? No, por suerte de mi entorno no se consume. Dejó, hubo un momento que picaba en punta esa canción, ese comentario. Ay, no me la acuerdo. ¿Cómo no era? No nos la acordemos, dice una cantidad de cosas terribles, horribles. Porque además es muy descriptiva algo de las carnes que se caen. No, terrorífica. No sé qué señora de las 4 décadas tenía enfrente. De vos no está hablando. De acá, de esta. No, para nada, acá todas dragones. Terraza. Queremos mandarle, ¿sabés quién te mandó un saludo muy lindo de cumpleaños? Analía, desde el Bolsón, nos está escuchando y dijo, muy feliz cumple para Juli. Así que le mandamos muchos abrazos y vamos a brindar con ella también. Sí, que sabemos que la estaría pasando bomba acá entre nosotras, así que la abrazamos a la distancia. Podemos empezar a celebrar desde... Sí. Y hacemos, dejamos en horario el programa Petris, así arrancamos. Sí. Me encanta. ¿Cómo la ves? Mary, ¿cómo la ves? Como, parezco, viste, como estando afuera, como, afuera de la juguetería, afuera de la juguetería, como, dale, arrancamos a celebrar. Bueno, entonces ya es hora de despedirnos, que tengan un lindo jueves. Que tengan un lindo feriado por el cumpleaños de Juli. Las personas que nos están escuchando, que son docentes universitarias también, que también, ¿no? Día. Hablamos de los avances de los fascismos y pega fuerte también en todas las casas de estudio, ¿no? Como también son espacios de lucha y resistencia. Totalmente. Claro. Así que bueno, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Mañana a las 9:00 a.m. Ni robot ni esclavo.